Vive la emoción de las fiestas del Cristo de la Laguna en cada nota de nuestra radio local. Onda Baifito, la radio local de la Laguna.